FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Bueno, mi opinión sobre esto es que nosotros no podemos seguir con estos baños. Ahora que se enteraron de esta movida, vinieron a limpiar los baños y a mí lo que me importa es no que vengan a limpiar los baños, sino que cambien los baños. Queremos los baños de nosotros, o sea, que tengan puertas, que podamos entrar, que nos podamos... Ahora empieza educación física, nosotros nos tenemos que cambiar algunas chicas que nos quedamos. Y no tenemos baños, o sea, no es que vengan a limpiar los baños o que todos los días los limpien. No queremos los baños esos químicos. Aparte, o sea, nosotros estamos todos, el patio del colegio es grande y estamos todos agrupados en un mismo lugar porque en los otros lados no se puede estar del olor, o sea, que le hagan estos baños por lo que no se limpien y aparte porque no son baños, ¿verdad? Son baños químicos que no son para que los usen 1.500 personas. ¿Por qué desde el lunes no hay clases? Y bueno, porque se ve que para inaugurar estamos bien, venimos, hacemos la fiesta, pero realmente no se supervisó la obra como corresponde. Lo que pasó es que bueno, uno de los ventiladores se desprendió en un día de clases y bueno, ante el riesgo, sumado a otros problemitas que ahora había que hacer, bueno, se decidió ante el riesgo que corren los alumnos, el mismo personal, suspender las clases. Este es un jardín, como bien dijiste, que se inauguró apenas iniciaba el inicio el ciclo lectivo y bueno, ya nos encontramos con algunos problemitas. Otra cosita que a detallar es que bueno, las rejillas se ve que están tapadas y han desbordado desde las piletas. Este jardín cuenta con piletitas dentro del aula, bueno, pero al usar esas piletas se desbordan las rejillas que dan al Zoom. Después, se bueno, llena este patio de agua. Patio de agua, sí, aparte bueno, sale el agua de servicio con olor, o sea que es un riesgo sanitario. El tema, bueno, de las mismas lámparas que aparentemente están colocadas de la misma manera que los ventiladores, que son un riesgo. ¿El ventilador se desprendió cuando estaban los chicos en el aula? O sea, quedó colgado de los cables. No es que cayó, pero quedó colgado de los cables y la sujeción que tenía no era lo suficientemente fuerte para aguantarlo. Uh-huh. Y después, bueno, o sea, el mismo riesgo con las lámparas que son del Zoom, que son bastante grandes. Y bueno, y principalmente una cosa de locos que no le han instalado el medidor, ¿no? Claro, es irrisorio porque, digamos, si se inaugura algo se supone que es para ya usarlo y no tener ningún problema por unos cuantos años. Y arrancamos en 2 semanas con muchos problemas que no eran de esperar. Es impotencia del lado de los que hace mucho que estamos en la escuela, de los que pintamos paredes, de los que vamos a pintar pizarrones, de los que juntábamos platas en las ferias hace un par de años atrás para que se compraran cosas para el colegio. Entonces nos vamos indignados hoy, yo me voy indignada hoy, porque no tengo una respuesta, no tengo una solución, cada vez tengo menos alumnos, voy perdiendo a mis alumnos de años. No les puedo dar más respuesta. Lo que uno siente es que no se toma en cuenta que son niños, que el derecho a la educación en este momento se está privando, el derecho a la educación y el derecho a que coman un plato de comida. O sea, no hay derechos, no hay garantías para los niños. Entonces el compromiso de Gabriel del Río, que es el jefe encargado del área de infraestructura de lo que es el Consejo Escolar, es presentarse mañana en el establecimiento a la 1 con inspectores provinciales para verificar en las situaciones que está la obra en este momento o se propuso otra cosa. Sí, es para verificar y para ver qué solución se va. Supuestamente nos van a dar una fecha que nos dicen 3 meses, me parece una barbaridad, 3 meses más rotando salones. Y otra cosa que te quiero aclarar es que no puedo creer, en realidad lo creo porque vivo en Argentina, pero no puedo entender que se haga una obra y no haya un arquitecto, no haya personal idóneo que vea que no puede hacer un segundo piso sin una columna o sin una viga o no sé cómo es lo que están planteando ahora, y que se esté cayendo la parte de abajo porque no hay un sostén. Entonces, no sé cómo contratan a la gente, quién es la persona encargada de contratar a estas personas. Hoy los alumnos de la media número 12, Catarata del Iguazú, turno mañana y turno tarde, procedemos a hacer un sentamiento dentro de la institución con el objetivo de una respuesta consistente y eficaz para todos los alumnos. Los motivos de la protesta es higiene en la sanidad y el establecimiento, ya que desde el comienzo de clases no encontramos con los supuestos baños químicos, siendo que ni siquiera lo son. Por lo que hay conocimiento, estos baños son de espectáculo público. Vaciar constantemente en la institución hay diariamente 1.500 alumnos, los cuales deben usar los baños durante todo el día, habiendo 8 baños para esta cantidad de personas. El motivo de esta carta no solo es la higiene de la sanidad, sino también del establecimiento, debiéndose que a todos los días nos encontramos con los salones sucios, telarañas en techo y ventanas, los pisos sucios, etcétera. Esto no es una acción en contra de la institución ni del equipo de conducción. Es un pedido dirigido a la salud de los alumnos, docentes, directivos, preceptores y auxiliares. De todos modos, me decían la de la empresa que son insuficientes porque se calcula un daño químico cada 10 personas. En el supuesto caso acá hay, acá habría que tener más o menos 90 daños, que por ahí no tenemos el lugar para alojar 90 daños por la cantidad de alumnos, pero sin la frecuencia de una vez por semana es insuficiente. Tendría que ser mínimo 3 veces por semana, que es lo que nos sugiere la empresa, pero eso es una decisión del Consejo Escolar. Paulo Freire decía que la pedagogía del oprimido, como pedagogía humanística y liberadora, tendrá pues dos momentos, que son distintos, aunque están interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van desvelando al mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis con la transformación, y el segundo, en que, una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso permanente de liberación. Fíjate vos si estamos lejos de esto. Y yo ayer, personalmente, en la cobertura que realizamos para esta radio recuperada en la Escuela Media 12, escuchaba atentamente cuáles eran los argumentos por parte de la institución. Esto de presentar una carta de forma prolija, en donde se establezca cuáles son los reclamos de los alumnos, aunque los mismos sean visibles. Y aquí es como la escuela aparece como un lugar donde enseñan acerca de la institucionalidad, del deber ser. Hablamos de instancias burocráticas. Por supuesto, decía el director esto como un dato anecdótico, pero que se encuentra también dentro de lo que es el discurso. Al presentar la carta a los alumnos que escuchábamos recién, faltaba la hora y fecha, y esto era inadmisible. Por supuesto, marcaban también el respeto a la autoridad, en este caso al director. Cuando en ningún momento se estaba faltando el respeto, todo lo contrario, se estaba defendiendo sus derechos. El principal, como estos derechos que habla la democracia, que muchas veces no se cumplen, y uno de los principales a la educación, pero también a la salud, porque no está garantizada con estas condiciones. Ahí es donde aparece la escuela como institución de esto que te comentaba. ¿Cómo se debe ser para estar dentro del sistema que, como dice Freire, oprime y que no fomenta la liberación, sino que te da las reglas de cómo tiene que seguir siendo? Y ahí es cuando, por ejemplo, en el discurso del director, se intenta dividir a los alumnos en esta charla. Se pide, bueno, ¿quién organizó esto? Que venga y tenga la reunión con nosotros. O se manifiesta que no son todos iguales, que a algunos les interesa y otros no. Y por supuesto, cuando se divide aquellos que reclaman en conjunto algo concreto, se fomenta la fragmentación y dejar de lado el reclamo concreto. Y pienso yo cómo funciona lo que es la conformación de un centro de estudiantes, que por supuesto en lo institucional debería ser una herramienta de los alumnos para poder organizarse y buscar algo en común, pero que en esta estructura que tenemos sirve para que algunos pocos, según lo que ayer escuchábamos en el discurso, se encarguen por reclamar los derechos de los demás. Y así termina siendo funcional a esta estructura que tenemos dentro de la escuela, en este caso hablando particularmente de la escuela media número 12, por lo que pudimos vivir ayer, pero luego tenemos para ver que en estos pasos burocráticos el jardín 958 también está, y la escuela 35, en la cual trabajó Cecilia Rodríguez en la cobertura, y los discursos se repiten. Los argumentos son prácticamente los mismos. por supuesto que están en distintas instancias. Primero es, hay que hacer la petición por carta, después es, tenés que esperar los tiempos necesarios de la gestión, y después, bueno, no hay solución, hay que seguir aguantando. Y nunca se aplica esto de la teoría de la liberación, de la pedagogía de la liberación que plantea Freire. Y nosotros nos preguntamos que será que ya muchas veces lo escuchamos. ¿Será que no solamente lo escuchamos en la escuela, sino que esta postura de la división, de buscar la cabecilla, de resolver los problemas por arriba, no lo vimos solamente en la escuela, lo vimos también en los problemas vinculados con la tierra, en los desalojos, en los conflictos gremiales, en lo que pasó con Pamela Vergés? No podían ir todos a reclamar, ni siquiera iba la trabajadora, iban los representantes, iba el gremio. Bueno, es una metodología que se aplica en todos los conflictos, o lo vemos, por lo menos en los conflictos que aparecen en nuestro distrito. Pero hay algo que evidentemente en esta estructura de la educación, arraigada por supuesto en una institución, tiene algunas fisuras. Hay algo que no está correctamente como establecido. Y es por eso que, a través de una acción directa, concreta, los alumnos se sentaron, desafiando lo que es la autoridad, igual que los padres de la Escuela 35, fueron, cansados ya de esperar, hace 10 años que vienen haciendo obras. Hace 10 años que vienen haciendo obras. ¿Cuánto más hay que esperar? Bueno, se levantaron, nosotros queremos una solución. En la Escuela 35 no hubo respuesta concreta. Se va a dejar de lado la empresa si no hay una respuesta concreta, claro. Y luego vendrá otra empresa y veremos qué es lo que pasa. Pero en este caso, volviendo a al ejemplo de la escuela media número 12, te decía que hubo una ruptura, una fisura en esto de la institucionalidad y se plasmó lo que ayer contábamos por esta radio. Esta acción directa de sentarse en el patio, no ingresar, presentar esta carta tan pedidos por parte de los directivos e intentar ser escuchados, aunque en este diálogo veíamos, por ejemplo, la autoridad establecida y la necesidad de más tiempo para poder resolver. Y por supuesto, la respuesta por parte de los directivos fue que se va a elevar la queja al Consejo Escolar, como corresponde, y hay que esperar un tiempo, porque las soluciones no son inmediatas. Y aquí el discurso vuelve a aparecer. Las soluciones no son inmediatas, hay falta de planificación, se resuelve lo que se puede, el tiempo de gestión no es el mismo que el de las necesidades, y así vamos sumando la Escuela Media 2, el Jardín 958, la Escuela 35, y seguramente debe haber más que nosotros no conocemos. La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanística y liberadora, queda lejos y no es tomada tampoco por los adultos en ciertas ocasiones. Sabemos que en el contexto de opresión en el que nos encontramos, desde nuestra visión, las instituciones no deben ser funcionales al discurso hegemónico. Ese que implica coerción y a la vez consenso. Pero tampoco somos ingenuos y sabemos que ese es el rol que se les otorga a las instituciones. ¿Para qué? Para replicar un sistema. Y que, por supuesto, las personas queden sujetas a las mismas. Y allí, desde el jardín, la escuela, el trabajo, uno va cumpliendo las órdenes de este sistema, sin necesidad de cuestionarlos. Pensamos que tal vez cuando las instituciones, entre ellas la escolar, llegue a escuchar la demanda de los alumnos y los padres, la comunidad educativa, esa frase que se utiliza tan a menudo, cuando escuchen las demandas, como nosotros ayer pudimos plasmarlo en esta radio, tal vez dejando de lado un poco el miedo a que vengan los superiores y que los reten, la inspectora o las autoridades en esta estructura verticalista, tal vez allí, como hablábamos con un compañero, haya un giro una vuelta de rosca, no sé, algo que se pueda ver plasmado en la demanda concreta, en las calles. Y que a veces lo vemos a través de la organización de los padres y los docentes que se suman a esto y no se alejan de la situación, porque hay que respetar la jerarquía. Cierro diciendo que Freire anunciaba que la deshumanización es la consecuencia de la opresión y afecta a los oprimidos y a quienes oprimen. Ayer era algo concreto, no podemos ingresar al baño en estas condiciones. ¿Por qué no va usted a este lugar? ¿Por qué usted no vela por la salud de sus alumnos? Estas eran las frases. Pero ver al otro resulta complicado, y esto se deja de lado, y aparecen, por supuesto, el deber ser. El deber ser según lo que se establece. Y la deshumanización de la cual hablaba Freire, no la vemos en la práctica. Continúa diciendo, los oprimidos en reacción contra los opresores, a quienes idealizan, a su vez, desean convertirse a su vez en opresores. Es una gran contradicción que desafía al oprimido proponiéndole una nueva fórmula, transformándose en los restauradores de la libertad de ambos. De esta forma, debería nacer un hombre nuevo que supere esta contradicción. Ni opresores ni oprimidos. Un hombre liberándose, humanizándose, decía Freire. Ayer todos los reclamos que escuchamos eran lógicos. Las respuestas no parecían lógicas ni concretas, ni de un buen sentido. Seguramente vamos a seguir escuchando esto y esperaremos que en algún momento la escuela tome al problema o a la educación problematizadora como un eje que implique también liberación. Esto es Recorte Informativo. Empezamos de esta manera la mañana de hoy. A los compañeros que asumen una posición política como la nuestra, para el oficialismo somos, digamos, zurdos o de oposición,

Tenemos información de actualidad acerca del paro en el tren Sarmiento. Vamos a la presentación telefónica y hablamos con Mónica Acevedo para que nos informe qué es lo que sucedió. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Acevedo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, se esperaba un paro para el día de hoy de 24 horas. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Hay información de último momento? Sí, el paro era porque nosotros queríamos que nuestros paritarios electos entraran a la discusión salarial. Nosotros en Asamblea habíamos votado un porcentaje de aumento que, después de varias reuniones con el Ministerio y con la Secretaría de Transporte, nos ofrecieron mucho menos. Estaban ofreciendo el 23% de aumento para los para todo el transporte. La primera reunión, que fue la marcha muy grande que hicimos el día anterior, nos permitieron entrar, pero no participar en la discusión. Y ayer tuvimos una nueva reunión con la Secretaría de Transporte, en la que conseguimos que se nos diera un 28, casi 30% de aumento, con lo cual suspendimos el paro, suspendimos todas las medidas, porque, bueno, más o menos, estamos consultando a ver si cierra con los compañeros el porcentaje de aumento que nos dieron. Claro, pero se había solicitado un 40% de aumento, según lo que teníamos la información nosotros aquí. Esto es de la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Sí. Nosotros habíamos pedido el 40% y estamos llegando casi al 30%, en realidad. Porque oficialmente se está diciendo el 24% o el 23%, pero en realidad hay otros ítems que aparecen en la grilla salarial. Por eso la medida también está suspendida y no quita que en cualquier momento, una vez que nos encontremos con el aumento en el bolsillo, pueda retomarse. ¿Se inició con esta medida de fuerza cuando iniciaba el día, anoche, o en realidad se suspendió directamente? Se suspendió. ¿O a partir de qué hora se suspendió? Ah, bien. Ayer a la tarde ya se empezó a suspendió porque habíamos llegado a este acuerdo salarial. De todas formas, lo firmaron todo transporte lo firmó, los paritarios nuestros no lo firmaron porque evidentemente no es lo que nosotros estábamos pidiendo. Por eso te digo, las medidas están suspendidas. Y bueno, si nos encontramos con alguna sorpresa o en asamblea los compañeros no aceptan esto, vamos a retomarlo. ¿Cuándo va a ser la asamblea? Estamos viendo, todavía no tenemos una fecha, estamos medio esperando. En realidad nosotros no queremos entrar en ningún tipo de conflicto porque no queremos molestar a los pasajeros, que no tienen otro medio, pero bueno, estamos viendo de poner una fecha. Hoy vamos a decidir en qué fecha hacemos asamblea. Bien, entonces podemos confirmar que el Sarmiento está funcionando con normalidad. Está funcionando con normalidad. Muy bien, Mónica Acevedo, muchísimas gracias y esperamos mayor información. Veremos qué es lo que sucede con esto, si avanzan en lo que es mayor aumento o si con esto estarían, un avance de lo que es comparado a lo que o el ofrecimiento que hubo por parte del gobierno, pero ver qué deciden los trabajadores también. La otra cosa que también tenía que ver con la medida es que ingresan nuestros paritarios a la discusión de normativas, que son las condiciones de trabajo, que la tenemos vencidas hace ya un año, y eso tenemos una reunión para la semana que viene. ¿Podrían estar ingresando entonces? Estamos ingresando a las normativas, sí, a la discusión de normativas. Muy bien. Así que bueno, a sus órdenes, cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Muy bien, muchísimas gracias. No, por favor. Mónica Acevedo, viceencargada de prensa de parte de los trabajadores del Cuerpo de Delegados. Hay una comisión de reclamos, allí explicado cuáles eran las solicitudes y también qué era lo que se pretendía. Bueno, se ha levantado el paro luego de una reunión, se esperaba una para la próxima semana. Podemos confirmar desde aquí que funciona con total normalidad lo que es la línea Sarmiento. Nosotros vamos a donde diga Miguel Ángel Costas, vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403.

presentación y hablamos con el concejal Ricardo Machado para ampliar esta información y que nos explique un poco más de qué se trata. La información está en línea. Comunicación telefónica. El recorte informativo. Machado, buen día, ¿cómo le va? Gracias. Hola. Por atendernos. No, por favor, buen día, ¿qué tal, Cintia? Bueno, ¿qué información tienen ustedes acerca de lo que es el aumento salarial? ¿Se está trabajando en el Consejo Deliberante? Sí, el aumento salarial llegó, el expediente, esta semana, que se trató en la reunión del martes de la Hacienda y Presupuesto. Y ellos sabían que es un decreto a referéndum del Consejo, así que nosotros lo que tenemos que son solamente es homologarlo con una ordenanza, donde se dan a cuenta 250 pesos. Son a cuenta de futuros aumentos, esos 250 pesos van al básico de cada agente, en consecuencia es remunerativo. Y bueno, dice que queda abierta las puertas y que a futuros aumentos, y que en esos futuros aumentos el intendente estaría facultado hasta de evitar ese total al futuro aumento. Es decir, no comprendo, a ver si podemos explicar. Claro, es decir, vamos a suponer que en el próximo acuerdo sindical resuelvan dar 1.000 pesos de aumento o un porcentaje que supere los 250 pesos, el intendente estaría facultado para acreditar esos 250 pesos al monto del futuro aumento. Por eso dice que es a cuenta de futuro aumento. Es decir, si el próximo aumento da 1.000 pesos, el intendente puede decir, bueno, 250 ya di, doy 750 pesos más. Está bien. ¿Esto es una suma fija? Es una suma fija para todas las categorías, sí. ¿Qué implica que sea una suma fija? Cuando hablamos de todas las categorías, hablamos que cuánto va a cobrar un concejal, cuánto va a cobrar un intendente, el intendente. No, el concejal y el intendente tienen leyes separadas que no tienen nada que ver con esto. Así que para los concejales y los intendentes se va a aplicar la fórmula de la ley orgánica, donde evidentemente van a recibir un poco más. Eso es para todas las categorías, hasta nivel funcionarios. ¿Y cuáles son los montos entonces que va a recibir, por ejemplo, un concejal? Si son reglas diferentes. El concejal va a recibir un aumento también. El concejal, por supuesto, va a recibir un aumento que estimo, no tengo las cuentas exactas, pero en cifras redondas, alrededor de 1.000 pesos. Alrededor de 1.000 pesos, y esto sí va a ser para el mes de marzo, ya, o abril. ¿Es retroactivo? No, este aumento es retroactivo al mes de marzo, a partir del 1 de marzo, que inclusive cuando se cobró a fin de mes ya está cobrado, como es a referéndum, ya lo cobraron en el mes de marzo, eso ya se liquidó. Lo que yo nunca estoy de acuerdo siempre son en los montos fijos de los incrementos. En lo personal yo no estoy de acuerdo. Está bien, entonces los concejales ya cobraron el aumento, podemos decir. Todos cobraron el aumento. Todos cobraron el aumento. Pasa que, bueno, ¿y cuánto debería cobrar el intendente si un concejal cobra 1.000 pesos? El intendente tendría que sacar las cuentas en este momento de la grilla, ¿no? El sueldo actual del intendente con este aumento sería de 36.000 pesos. Tengo que fijarme en la grilla anterior. ¿Un aumento de 36.000 pesos? No, un aumento no. Ese sería el sueldo que cobraría con este aumento. ¿Y qué sería un aumento de 4.000 pesos? Aproximadamente. Vamos a pasar en limpio. Un trabajador cobraría 250 pesos de aumento. Sí, un concejal cerca de 1.000 pesos. Eso, Cintia, discúlpeme, pero sí, eso va a ocurrir siempre, sea el aumento que sea. Los sueldos del intendente y los sueldos de los concejales se manejan por la ley orgánica y está caratulado conforme a las comunas, a la cantidad de concejales, la cantidad de sueldos mínimos que se puede multiplicar. En consecuencia, de ahí surge el sueldo de los concejales y del intendente, que se manejan por otra ley, como se manejan los sueldos de los distintos legisladores nacionales, el sueldo del gobernador. Esas son leyes especiales que no están contemplados dentro de lo que es un escalafonamiento del personal municipal. Está bien lo que usted me dice. Lo que digo es que no significa que sea justo, o sea igualitario, no, o sea redistribución de la riqueza. Digo, claro, no estamos hablando de esto. Claro, y aparte, como para poder compartir con usted, en la entrevista que le realizábamos a Luis Ibáñez, nosotros comprendíamos, o en primera instancia, que todos tenían un aumento de 250 pesos, de todas las categorías. Por eso hablábamos, desde el que menos tiene hasta el intendente. Y aquí lo que estamos planteando es que el trabajador en las categorías va a tener un aumento de 150 pesos, el concejal va a tener un aumento de cerca de 1,000 pesos, y el intendente un aumento de 4,000 pesos. Por eso, claro, pero de ahí surge el tema del aumento en cuanto a que los montos fijos no es un aumento que es bueno, porque las categorías superiores no tienen diferencia y se va achatando la escala. El tema tiene que ser con porcentuales, porque cuando hacer con porcentuales y un monto fijo mínimo a cobrar para poder ir recategorizando las escalas más bajas, ese sería el ideal, pero para que las categorías superiores del mismo escalafonamiento administrativo y obrero vayan teniendo diferencia y los que tienen mayor categoría el aumento sea más. Claro, pero cuando se establece lo que es lo porcentual, también se ve algo que no es equitativo. No, porque si cuando porque se haga... Porque es el reclamo que hacen, claro, los gremios siempre. Pero porque los gremios hacen siempre eso, y es prudente que lo hagan, porque cuando se da un porcentaje se dice el 20% para todos. Y entonces nunca se va a recuperar el sueldo mínimo. Ahora, si yo digo, doy el 20% de aumento y no menos de 400 pesos... evidentemente a la última categoría, en lugar de tocar el 20, le va a tocar el 32 o el 33. Claro, pero ahí sí el intendente o pero el concejal ese es el aumento por el cual yo pongo siempre, Cintia, pero este aumento lo dio el Departamento Ejecutivo con acuerdo de los gremios. Nosotros no tenemos nada que ver. ¿Y ustedes estarían aprobando entonces este aumento? Nosotros tenemos que homologar el decreto como ha venido, pues nosotros no tenemos posibilidades de fijar nosotros los sueldos y los aumentos. Por eso pedimos de poder participar en las reuniones con los gremios para ver si realmente se acuerdan y demás, pero tanto el sindicato como ATE ha hecho publicidades y acá ha pegado afiches donde acordaron ese aumento a cuenta de futuros aumentos y las puertas abiertas para seguir conversando, porque este no sería un aumento definitivo. Usted me está diciendo entonces que los responsables de esto serían los sindicatos. No, los responsables no. El acuerdo de este aumento lo acordaron los gremios y el Departamento Ejecutivo. Responsables no, son los que acordaron esto. Si está bien o está mal, es solo una interpretación mía, pero yo no lo hago responsable a nadie. ¿Y a usted qué le parece esto que estamos hablando? Que un trabajador le termino de contar, que no estoy de acuerdo con los sueldos de montos fijos. Y ante esta situación que nosotros vemos, ¿no? 250 pesos, 1.000 pesos, 4.000 pesos. ¿Qué es lo que se puede hacer desde el Consejo Deliberante para buscar esto, que evidentemente no es equitativo, tenga otra forma de proceder? Bueno, eso es lo que nosotros queremos ver, si podemos participar en esa mesa que hace mucho que se habló y nunca se conformó. Donde están los gremios y el Departamento Ejecutivo, para que nosotros emitamos nuestra opinión desde el Consejo Deliberante de cómo debe hacerse, pero simplemente como un participante más, pero no con el poder de resolución que tenemos nosotros. Los sueldos los fija el intendente, acordará o no con los gremios lo aceptarán o no y demás, pero que no es decisión del Consejo Deliberante legalmente fijar los sueldos. Para homologar esto va a ser la primera sesión la semana próxima. En la sesión ordinaria, correcto. Bien. Concejal Machado, ¿qué es lo que paraliza que no se esté dando esta mesa de diálogo? ¿Qué es lo que falta? Porque es algo que se viene hablando desde el año 2010. Falta que la decisión política del Departamento Ejecutivo y de la gestión nos llame y nos convoque. Hemos dicho al presidente que haga ver las gestiones, a ver para poder participar de esa mesa de diálogo, que, vuelvo a repetir, va a ser solo una opinión y a tener conocimiento, porque en este aumento los gremios lo publicitaron que habían acordado, pero en otros aumentos aparentemente no habían acordado, no estaban de acuerdo. En consecuencia venía al recinto y nosotros no sabíamos si realmente los gremios estaban o no estaban de acuerdo, como para poder charlar con los gremios y a ver qué es lo que había pasado, al solo efecto de tener conocimiento sobre el tema. A raíz de eso se solicitó que del Consejo Deliberante se participaran en esas reuniones salariales, digamos, una comisión salarial, a los efectos de tomar conocimiento y exponer, nada más, no podemos hacer más que eso. Si los gremios acuerdan con el intendente un aumento y nosotros, el representante del Consejo, no está de acuerdo, no tiene validez como para decir ese aumento no se hace. Lo arreglan los gremios con el Departamento Ejecutivo y acá hay que convalidarlo. Pero es una opinión más del Consejo Deliberante de que, bueno, a ver cómo a nosotros nos parece que debería ser un aumento entre todo el cuerpo. El cuerpo coincide que los aumentos así no son buenos, ¿no? Muy bien. En la Comisión de Hacienda y Presupuesto, cuando se habló esto, estaban todos los bloques, ¿no? Es así. Sí, sí, las comisiones están integradas por todos los bloques. Faltaron algunos concejales, pero están representados. ¿Estarían todos de acuerdo en homologar esto, digo? Es que no queda otra. Bien. Nosotros solo viene para convalidar. Nosotros no podemos decir no a este aumento. No somos quienes para decir no. Que nos parezca poco es una cosa. No, pero puede haber una expresión política, por ejemplo. No, bueno, las expresiones políticas cada uno las expresará en el recinto. Claro, claro. Muy bien. Bueno, concejal Machado, allí estaremos hablando con los demás concejales de los distintos bloques para hablar de esto, que un dato que nos otorgaba usted, 250 un trabajador, 1.000 pesos de aumento para un concejal y 4.000 pesos para el intendente, sería cerca de 36.000 pesos del sueldo de un intendente. Con este aumento, sí, a partir de marzo, sí. Muchísimas gracias. Muy bien, al contrario. A ver, allí el concejal Machado hablaba con nosotros. Yo tengo la entrevista que le hicimos a Luis Ibáñez, también podríamos llamar a alguno de los integrantes referentes de los gremios allí de la producción para hablar de qué se trata este tipo de acuerdo y entender un poco más de qué es esto del monto fijo, de la suma fija, porque hoy Machado lo que manifestaba es nosotros tenemos que hablar de los porcentajes, algo que fue una queja por muchísimo tiempo de parte de los gremios, porque nunca era equitativo, porque si un intendente hoy gana 36.000 pesos, el 20% de ese sueldo va a ser mucho más que un trabajador que gana 1.200 pesos. Esto se entiende. Bueno, hoy lo que estamos informando aquí es que un trabajador en las categorías tiene una regla diferente que un concejal o un intendente. Un trabajador va a tener un aumento de 250 pesos. Y me decía hace días atrás, si un trabajador gana 1.000 pesos, 1.250 pesos, más o menos va a ser de sueldo final. 1.000 pesos más va a tener un concejal y 4.000 pesos más va a tener el intendente. Un sueldo de 36.000 pesos. ¿Quiénes terminan perjudicados siempre? Usted sabe, señora, señor, que está del otro lado. Seguiremos trabajando este tema desde la producción, buscando la voz de los demás concejales, tanto del Acuerdo Cívico y Social como del Frente para la Victoria. Vamos a donde diga Miguel Ángel Costa y enseguida volvemos en Recorte Informativo. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Daños colaterales. Seres humanos que mueren en las guerras sin formar parte del conflicto, es decir, sin comerla ni beberla. Por lo general, son atribuidos a errores. Como se sabe, errar es humano, pero por lo visto, morir no. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Sin dejar porción. baños químicos son... Los baños químicos están, pero agua no hay todavía, eso la, esa es la pregunta concreta. Los baños químicos son para reemplazar las tareas que están realizando en los baños de la escuela. No, está bien, de una canilla, de una canilla, ¿sale agua? Yo entiendo que sí. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. La carne más barata del mercado es la carne negra. Seguimos en Recorte Informativo, vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Está aquí Rubén Bustamante para que dialoguemos un poco acerca de lo que es este aumento salarial para los trabajadores de 250 pesos y de qué hablamos cuando hablamos de monto fijo o de suma fija. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, un monto fijo es eso. Ahora bien, lo decía recién Machado, estaba escuchando la nota, que es otro instrumento de medida y de aplicación que tienen los concejales y el intendente municipal. Y allí la ley orgánica establece algo que ha sido desvirtuado en los últimos años. Lo que dice la ley orgánica es que la dieta de un concejal puede representar hasta 4.5 sueldos del básico inferior. Esto provocó hace 2 años atrás, si mal no recuerdo, una discusión, porque lo que se sostenía de algunos bloques, no todos, es que debía existir una actualización. Entonces, cargar una fórmula distinta, debido a que un porcentaje del 10%, del 15% o el 18%, aplicado al personal municipal, sobre todo en las categorías jerárquicas, hacía que un director o un secretario ganase mucho más que un concejal que debía ajustarse a esta proporcionalidad. Si uno toma el básico inferior, y sería importante saber, hoy no tenemos una grilla, pero está largamente excedido hoy el sueldo del intendente y la dieta de los concejales, pero reitero y subrayo esto que fue modificado tiempo atrás, y yo no sé cuál es el cálculo que se hace hoy. Si es de 4.5 sueldos del básico, no da de ninguna manera la dieta que tienen los concejales. Entonces, ¿qué es lo que se cargó y qué es lo que se actualizó? Y recién nos llamaba un trabajador del Consejo Deliberante para señalarnos que la dieta de un concejal es hasta 4.5 sueldos. Está bien. ¿Qué es lo que podría hacer el Consejo Deliberante o el Intendente Arregui? Lo que podrían hacer es lo que siempre se hizo, homologar, pero en un acto, en un mensaje político, en una señal, es que sea 250 pesos para todos. Es decir, 250 pesos desde el Intendente hacia abajo. Y efectivamente, cuando no se corrige esto a través de un gesto político, siempre va a quedar establecida esa brecha enorme que separa a un trabajador de menor categoría con el personal superior, el personal jerárquico, los concejales y el intendente. Hay directores y secretarios que tienen sueldos muy importantes porque aparece algo que los concejales no tienen, que se llama bonificación por título secundario, por título universitario, la antigüedad, aunque el año pasado ya se votó algo que tiene que ver con carácter retroactivo de la antigüedad de los señores concejales. Esto para la jubilación. Pero el dato, y no es inexacto, que estamos entregando desde ayer nosotros, es que mientras los gremios aceptan 250 pesos a cuenta, lo explicaba también Machado, que si a lo largo del año el intendente decide darle más dinero, se hará el débito correspondiente. Si son 500 pesos en el año, dirá Rey, bueno, ya le di 250 pesos. ¿Sí? Pero si esto se aplica tal cual está, imaginemos que en agosto o en septiembre hay 250 pesos más para los trabajadores, habrá 1.300 pesos para los concejales, porque este es el dato, el cálculo que hice, no 1.000, sino 1.300 pesos, y 4.000 pesos para el intendente. ¿Mueve la aguja económica que se le dé 1.300 pesos a 20 personas y 4.000 a una? Y no. Pero si repasamos la historia y cómo está la ley orgánica establecida y de qué manera se aplica, veremos que desde la recuperación de la democracia hasta aquí, esa brecha siempre se fue ampliando. No es lo mismo con la inflación que existe, 250 pesos para un trabajador, que para un concejal que también es un trabajador, y para el intendente que es un trabajador, que accede a 4.000 pesos. De allí las responsabilidades y las jerarquías. Pero si hay más, los que más perciben sacan una mayor diferencia respecto a aquellos que perciben menos, que aún en el incremento siguen siendo pobres. Decía recién Machado que esto se tiene que homologar en el Consejo Deliberante. No, ya está esto, porque al ser retroactivo ya lo cobraron. Lo único que tiene que pasar por el Consejo Deliberante y van a levantar la mano. Claro, como un acto administrativo, que se tiene que dar en el Consejo Deliberante. Hay que recordar lo siguiente. Cuando se establece esta modificación, que sobre todo era la Unión Probún, que exigía una readecuación del cálculo, ¿sí? Fue la Unión Probún. La concejal Mungay y el concejal argentino rechazan, ¿sí?, la diferencia, era un porcentaje en aquel momento, la diferencia que había del 18% aplicado a los trabajadores, la mayoría, mientras que para los concejales creo que era del 25%, y también para el intendente. Lo que hacen los concejales, Mungay y Argentino, es renunciar a la diferencia de 7 puntos u 8 puntos y exigir que se le pague el 18%. Después queda en criterio de cada concejal qué hace con ese dinero, si lo considera demasiado arbitrario, que impacta en la población, por el hecho político, no por lo económico, sino por la señal política, puede existir el mecanismo de donación y demás, que en aquel momento se aplicó. Pero estamos hablando que ante cada modificación salarial del básico, que es producto de reclamo de los trabajadores, de los sindicatos, cada uno en la posición que tienen, son ellos los que exigen una readecuación, son ellos los que plantean esquemas de lucha que podemos estar de acuerdo o no, pero a partir de este reclamo, de esta lucha y exigencia, se abre una instancia de negociación, se hace el desembolso, y quienes más ganan son los concejales, el personal superior, que insisto, no tengo los datos aquí, y el intendente, que dice no hay plata para responder a la demanda de los trabajadores. Y aún respondiendo en términos menores a los trabajadores, es el que saca la mayor parte de tajada. Vamos a seguir en un recorte informativo. ¿Te parece? Volvemos después de la tanda. Tenemos más información para compartir con ustedes. Estamos justo en las 10:30, pero esta es la realidad concreta que tenemos el día de hoy. Seguramente estaremos en el Consejo Deliberante en este acto administrativo que va a ser homologar, aunque como bien dijiste, a partir de abril se empezó a cobrar ya esto que veníamos mencionando. Seguimos de la siguiente manera, vías de comunicación 466-6559 o 1561-54-0359. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Daños colaterales. Colaterales.

por FM Moreno 90.1, estación de información. La carne más barata del mercado es la carne negra. Vamos a continuar en Recorte Informativo. Estamos esperando la comunicación telefónica con Adrián Galloso, que es del área de epidemiología de la Municipalidad de Moreno, para hablar acerca de lo que es el plan antigripal 2011 que fue presentado por Mansur. El ministro de Salud, Juan Mansur, presentó la campaña de vacunación antigripal. Vamos a la presentación telefónica y está Adrián Galloso en línea, es del área de epidemiología de la Municipalidad de Moreno. Presentación y hablamos con él. La información está en línea. Comunicación telefónica, el Recorte Informativo. Galloso, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, por favor, nos explica de qué se trata este plan antigripal que está planificado para el año 2011. Mira, bueno, es como todos los años, ya hace mucho, se instala en esta época, a partir de abril, una campaña antigripal, ¿no? Una campaña con vacuna contra la gripe, que se fortaleció y se instaló con mayor fuerza a partir del año pasado, del 2010, que fue un año post-epidémico, post-gripe A, se lo sí. Recordarán, se instaló con mucha más fuerza el tema de la vacunación antigripal. El año pasado superamos números de otros años debido a la sensibilidad que había con respecto a la gripe de H1N1, y llegamos a Moreno, en Moreno, a vacunar casi 90.000 personas. Con mucha concentración, porque ustedes acordarán que la vacuna monovalente que decían que era H1N1 solo estaba en el estado, y de la trivalente había poco. Bueno, este año no vamos a tener esa dificultad. O sea, hay más vacunas, hay más producción de vacunas, hay vacunas en el ámbito privado, con lo cual todas las obras sociales, prepagas, van a estar vacunando. Con eso también descomprime un poco la tarea nuestra en el Estado, porque el año pasado absorbíamos lo privado y lo público. Pero tenemos que salir, y la idea, está bueno que nos llamen, porque la idea es promocionar y vacunar a todas las personas que están incluidas dentro de los grupos de riesgo o grupos más vulnerables con esta vacuna, ¿no? Que es una vacuna equivalente que incluye el H1N1, y son tres virus los que son los habituales, los que van a predominar durante este año y durante este invierno. ¿Cuáles son los grupos de riesgo, Galloso? Mira, los grupos de riesgo son los menores, los chiquitos entre 6 meses y 2 años, todos, se vacunan todos, las embarazadas, todas las embarazadas, no importa el mes de embarazo que esté cursando, se vacuna, las puérperas, hasta los 6 meses, la puérpera es la mamá que tuvo su nenito, y durante esos 6 meses, o sea, no, en esos 6 meses no vacunamos al bebé, porque no se puede vacunar, pero vacunamos a su mamá, ¿sí? Todos los mayores de 65 años se vacunan, todos los abuelos, después se distribuirán entre PAMI y los efectores públicos, pero se vacunan todos. Y todos los trabajadores de salud, que eso fue por donde empezamos este año, sobre todo por el contacto que tiene el trabajador de salud con mucha población enferma, y porque a la vez es un retransmisor. Entonces todo el personal de salud se vacuna también, y toda la población que no esté en estos grupos que nombraste ahora, que tenga factores de riesgo, que son los que nombramos siempre: diabéticos, hipertensos, obesos, problemas respiratorios, pacientes con problemas cardíacos, pacientes con enfermedades que lo inmunodeprimen. La más conocida es el HIV, pero hay otras. Uh-huh. Tratamientos, por ejemplo, pacientes oncológicos están en tratamiento, que eso también genera inmunodepresión, pacientes en tratamiento con corticoides en alta dosis, que también producen inmunodepresión. Bueno, es muy amplia, yo digo las más frecuentes, la cantidad de personas con alguna enfermedad crónica que tienen que vacunarse. Eso cada médico tratante lo sabe y va a ir haciendo las órdenes para que lo vacunemos en el ámbito público o en el privado, ¿no? ¿Hace cuánto que empezaron con este plan? ¿Hace un mes atrás, más o menos? Mira, empezamos hace tres semanas vacunando primero al personal de salud. Bien, nos llegaron las dosis, porque para eso quería preguntarle, ¿cuántas dosis llegaron para Moreno para poder aplicar en nuestro distrito? En realidad, ¿cuántas están programadas que lleguen? Sí. Que van a ser más o menos los que aplicamos el año pasado, unas 80.000 dosis. ¿Y hasta ahora cuántas llegaron? No tengo número, creo que habremos recibido ya unas 5.000. Pero lo que pasa es que también lo vamos manejando en relación a la posibilidad de refrigerar, ¿viste? Sí. Porque ocupa mucho lugar, entonces nosotros vamos periódicamente al ministerio, a provincia, a buscar dosis de vacunas. Esta campaña recién empieza, porque para la comunidad recién está empezando ahora, para la comunidad en general, y bueno, y lo bueno es que estamos todavía en tiempos buenos. Abril es un buen mes para vacunar. Años anteriores nos pasaba que la vacuna llegaba en junio, julio, y ya no tenía mucho sentido. Bien, igualmente usted me decía, se espera que lleguen 80.000, el año pasado me decía 90.000 aplicaciones se dieron. Más o menos, entre 80.000 y 90.000. Sí, 5.000 sería 5.000 sería poco, pero sabemos que todavía falta la población en general. ¿Cómo se va a hacer para poder cubrir esto? No, es que las dosis están. Lo que nosotros no podemos es poner 80.000 dosis adentro de nuestra heladera. No entra. Entonces nosotros regularmente vamos a buscar vacunas a la provincia semanalmente y vamos completando nuestro stock. Imagínate, para meter 80.000 dosis necesitamos una cámara inmensa que no tenemos. Entonces nosotros podemos garantizar el frío, porque aparte tenemos todas las otras vacunas del calendario ordinario. Sí. Por eso te decía, la vacuna hay, sí. Nación compró, a diferencia de otros años. Lo efectivo y lo bueno de esto que se pudo superar del Estado es que llegan a tiempo. Bien. Porque muchas veces llegaban un poco más tarde y eso nos dificultaba, o no tenía mucho sentido vacunar en junio. Galloso, ¿cualquier persona que esté dentro de este grupo de riesgo puede ir al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, a lo que era la parte vieja, y solicitar lo que es la vacunación? ¿Esto es así? ¿No tendría que haber ningún inconveniente? A ver, no al hospital, sino al hospital viejo, al área de epidemiología, al área al pabellón de epidemiología, que está el área de vacunación, el pabellón central, el vacunatorio central. Y después, en los 38 centros de salud, y aparte vamos a estar con operativos barriales, y sí, en cualquiera de esos lugares se puede vacunar si está dentro de estos grupos. Para aquellos pacientes que tienen un paciente de 40 años con un problema respiratorio, lo que le pedimos es que traiga la orden de su médico, ¿sí? Para los menores, para los que se vacunan, no por un factor de riesgo de enfermedad, sino por su edad, con el solo hecho de ir, lo vacunamos, ¿sí? Si viene un chiquito de un año, se vacuna. Si viene una embarazada, se vacuna. Si viene un abuelo de 67 años, se vacuna, sin necesidad de ninguna orden. Bien, ¿y se está haciendo algún tipo de operativo en las escuelas, por ejemplo, a través de información, educación, que es un área importante dentro de lo que es epidemiología? Nosotros siempre trabajamos con las escuelas mucho, ¿no? Contacto muy fluido, les enviamos información. Es cierto que en las escuelas no es donde está la mayor cantidad de gente a vacunar. No. Digo, porque los grupos ya salen fuera del grupo de edad que por edad se tienen que vacunar. Los que se vacunan por edad son los menores de 2 y los mayores de 65. Entonces, en este caso, la estrategia, si bien también la escuela está incluida, no es donde hacen más hincapié, ¿sí? Porque no todos los chicos están en la escuela. De hecho, un porcentaje muy chico de niños tienen problemas crónicos. Entonces, la estrategia de comunicación, en este caso es otra, es fortalecer mucho a los médicos, al equipo de salud, para que estén notificando a todos sus pacientes, que en general todo paciente que tiene una enfermedad crónica concurra a ver a su médico con mayor o menor frecuencia, esté indicándole la vacuna, garantizando que esté la vacuna, hablando con ustedes para que la gente se entere y sepa que se tiene que vacunar y que la vacuna está disponible en todos lados y que no tiene que faltar, no tiene que faltar, vacuna hay. Uh-huh. Esta, digo, hacia ahí tenemos orientada nuestra principales estrategias de comunicación a la sociedad, ¿no? A la comunidad morena. Una última pregunta es, ¿dónde serán los operativos? Ya que empieza la etapa de, bueno, trabajar con la comunidad, ya pasó esta etapa de aplicarle las vacunas a los trabajadores de la salud. Sí, nosotros ya empezamos, digo, hoy ya todos los centros de salud tienen vacunas para uh-huh. la comunidad en general. El vacunatorio central ya está trabajando, la gente ya se enteró y está yendo a vacunarse. Esto es como más intramuro, ¿no? Sí. Hoy hay 39 lugares vacunando, que no es poco. Y después cada centro de salud programa actividades extramuros, ¿sí? O sea, con esto lo dejamos en las manos de los equipos de salud de cada unidad sanitaria. Salen y van a un centro jubilado o a un comedor barrial o a una institución o una recorrida, y en algunos casos lo pueden resolver solo y en otros casos nos piden ayuda y colaboración, que nosotros tenemos más en nivel central, que ustedes lo habrán visto ya alguna vez, el vacunatorio móvil, con el que cuando la situación lo requiere hacemos algún refuerzo operativo. Muy bien, Galloso, muchísimas gracias. Muy amable. Listo. Chao, hasta luego. Adrián Galloso, el jefe de epidemiología en la Municipalidad de Moreno, daba los datos sobre este plan antigripal que se tiene que desarrollar en estos próximos meses. Comenzó ya hace 3 semanas. Es información importante para aquellos que se encuentran dentro de los grupos de riesgo y también para las personas que tienen alguna enfermedad, y como bien se les solicitaba, era el pedido por parte del médico de una orden que justifique la aplicación de esta vacuna. Así que la información nos daba el jefe de epidemiología de la Municipalidad de Moreno, Adrián Galloso. Nosotros seguimos con más información en la 90.1. Gente que hace, que agrede a un traumatólogo, como una señora hace poco, porque le pega una trompada, porque no podemos saber qué pasó. Y después se quede todo Moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. Se quede todo Moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno. 90.1. Estación de Información. La carne más barata del mercado. Es la carne negra. Vamos a pedirle a Miguel Ángel Costas preparar para escuchar los audios de la escuela número 35, esta cobertura que hizo la compañera Cecilia Rodríguez. Vamos a seguir trabajando, si podemos, en el día de hoy. Estamos buscando la palabra de otros concejales para ampliar esto que es el aumento salarial para los trabajadores, por supuesto, también del consejo, y para el intendente, qué es lo que implica esto y qué es lo que se está trabajando en el Consejo Deliberante de Moreno. Pero tenemos la cobertura que hizo Cecilia Rodríguez. El día de ayer se realizaba una movilización al Consejo Escolar. Estuvieron presentes personas que están nucleadas en SUTEBA, padres, docentes, alumnos, pidiendo por su escuela que se mejoren las condiciones edilicias, problemas que vienen acarreando desde hace casi 10 años, decía una maestra, y que hasta el momento no hay una solución concreta. Se esperaba una reunión para el día de hoy. Eduardo es un papá de esta escuela, habló con Cecilia Rodríguez y nos explica puntualmente cuáles son los problemas de la escuela 35. Tenemos un problema serio de edilicio con la construcción del colegio, problemas que presentó la empresa, negligencia o no, los chicos no acuden a clases, hay un problema de alimentación, por lo cual, bueno, decidimos formar una comisión y presentarnos acá para hablar con las personas responsables o que alguien nos dé una explicación de por qué el colegio está en la situación que está. ¿Cuál fue la respuesta que tuvieron de esto? La reunión estuvo dividida en lo que es infraestructura y lo que es servicio alimentario. Por parte de infraestructura, ¿qué es lo que recibieron? Bueno, según lo del Río, nos propuso que mañana se presenten tres personas responsables que nos puedan dar una explicación y una solución, digamos, a este problema. Elementalmente, el problema que nosotros planteamos es que los chicos están sin clases, que tiene que haber una resolución urgente. Nos dieron la optativa de que puede haber una rescisión del contrato o si bien se puede hacer un nuevo pliego, pero de igual manera, entre lapso y lapso, son de 3 meses a 20 días. De acuerdo al tiempo que nos dan, nosotros no estamos de acuerdo por el tema de que los chicos no acuden a clases. Entonces, necesitamos una solución para nuestros hijos. Hoy nos propusieron esto, mañana hay una reunión en el colegio donde a la una se van a presentar las personas que correspondan que hable con los papás. La carne más barata del mercado es la carne negra. Fernanda y Erika son docentes de la escuela. Dicen que no hubo una respuesta concreta, que se sigue ampliando el lapso para poder resolver esto y no hay nada que realmente comprenda cuál es la demanda por parte de los padres, como lo escuchábamos recién Eduardo, de los alumnos y los docentes. Ayer Fernando Ochoa desarrollaba esta información, Gabriel del Río explicaba que es del área de infraestructura del Consejo Escolar, que si la empresa no cumple, bueno, se va a rescindir el contrato, pero que el plazo estimado para alguna solución es de 3 meses. Estamos en abril. Bueno, Fernanda y Erika son docentes de esta escuela, hablaron con Cecilia Rodríguez y explicaron que ellas se van decepcionadas, con impotencia y bronca, porque no hay respuesta concreta. No me voy muy satisfecha porque siento que hay muchos nombres, muchos responsables, pero en realidad como que nadie nos da una explicación. Por eso, bueno, ahora que van a hacer esta reunión, queremos ver si el día de mañana, vamos a esperar a mañana, ya después mañana, bueno, no queremos que nos digan cualquier cosa, queremos soluciones. Estuvo dividida la reunión en partes, por un lado infraestructura, que es el tema de, bueno, la situación edilicia del lugar, que no tienen baños, los caños rotos, y por el otro lado el servicio alimentario. Sí. Por parte de infraestructura, ¿cuál fue la respuesta o qué es lo que plantearon para empezar a trabajar? Y nos plantean esperar a hablar con este señor que va a venir mañana, el apellido era Trota. Y bueno, pareciera que el que toma la decisión es este señor. Así que yo no me voy con una respuesta satisfecha de lo que se dijo. O sea, me voy con nada. Y me voy también como pensando que hay que hacer este tipo de reuniones como para que se activen, porque esto podría haber pasado antes. Estuvieron todo el verano, no entiendo por qué teníamos que venir todos para que se llame a este señor Trota y dé una solución. Se le exige la terminación de la obra. ¿Hace cuánto está esta obra? Y esta obra está hace... En realidad, esto data de hace 10 años, que se piden mejoras para la escuela 35, o más, porque yo estoy hace 10 en el establecimiento. Y evidentemente, seguimos, cada cosa que se arregla, hace que otra se rompa. Y no tenemos respuestas, nos vamos con más dudas que respuestas hoy, con las escuelas más rotas que antes, y no hay soluciones. Es impotencia del lado de los que hace mucho que estamos en la escuela, de los que pintamos paredes, de los que vamos a pintar pizarrones, de los que juntábamos platas en las ferias hace un par de años atrás para que se compraran cosas para el colegio. Entonces nos vamos indignados hoy. Yo me voy indignada hoy porque no tengo una respuesta, no tengo una solución. Cada vez tengo menos alumnos, voy perdiendo a mis alumnos de años. No les puedo dar más respuesta. Lo que uno siente es que no se toma en cuenta que son niños, que el derecho a la educación en este momento se está privando, el derecho a la educación y el derecho a que coman un plato de comida. O sea, no hay derechos, no hay garantías para los niños. Entonces el compromiso de Gabriel del Río, que es el jefe encargado del área de infraestructura de lo que es El consejo escolar es presentarse mañana en el establecimiento a la 1 con inspectores provinciales para verificar en las situaciones que está la obra en este momento o se propuso otra cosa. Sí, es para verificar y para ver qué solución se va. Supuestamente nos van a dar una fecha que nos dicen 3 meses, me parece una barbaridad, 3 meses más rotando salones. Y otra cosa que te quiero aclarar es que no puedo creer, en realidad lo creo porque vivo en Argentina, pero no puedo entender que se haga una obra y no haya un arquitecto, no haya personal idóneo que vea que no puede hacer un segundo piso sin una columna o sin una viga o no sé cómo es lo que están planteando ahora. Y que se esté cayendo la parte de abajo porque no hay un sostén. Entonces, no sé cómo contratan a la gente, quién es la persona encargada de contratar a estas personas. Es impotencia del lado de los que hace mucho que estamos en la escuela, de los que pintamos paredes, de los que vamos a... La carne más barata del mercado. La carne más barata del mercado. La carne más barata del mercado. Es la carne negra. Vamos a escuchar directamente el cuarto audio para hablar del comedor y las viandas. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que sucede? Tampoco hubo respuestas concretas. Lo que se está pidiendo es que haya viandas para que los chicos puedan comer. Bueno, el área de el servicio alimentario escolar está a cargo de Patricia Giovanola en el consejo escolar. Fue con quien hablaron, estaba allí en la reunión. ¿Qué es lo que dicen los padres? Este va a ser el último audio. Vamos directamente a la tanda y regresamos con más información porque hay actividad, movilización en Moreno y vamos a seguir ampliando lo que pasa con el tema del salario. Último audio, la tanda de la hora luego. Le planteábamos un nuevo método para que los chicos coman. Entonces le decíamos que si la plata de marzo no fue gastada para la escuela 35 porque la matrícula no estuvo presente, que se podría utilizar, y ellos mismos dijeron que esa plata todavía no se elevó, que se podría utilizar esa plata más las de este mes y hacer viandas, algún servicio de viandas para que los niños tengan la comida. ¿Esto es la respuesta y lo que se va a efectivizar? No, esto lo van a definir mañana también, lo van a pensar y lo van a definir mañana porque también venía una persona encargada del SAE. Claro, porque ellos piensan que vianda es sándwichito de paleta, que es lo más económico, ¿no? Pero tenés muchísimas opciones de vianda, que son empanadas, tartas, sándwiches de 1500 colores, o sea, agarren un libro de cocina, de recetas, que diga viandas para llevar al trabajo de Doña Petrona y van a encontrar un montón de opciones para que los chicos puedan llevarse su vianda a su casa. O comerla en la escuela, una vianda móvil, sin necesidad de que se cocina dentro del establecimiento, que los chicos no se queden sin su plato de comida. Porque si bien estamos recibiendo la merienda, que los nenes reciben su merienda reforzada, esa merienda no es suficiente. Los chicos se atragantan con un pedazo de bizcochuelo medio duro y seco, porque vamos a ser coherentes, se atragantan y se comen 1, 2, 3 pedazos de bizcochuelo hasta que se me duele la panza. ¿Pero tenía un hambre? Eso es lo que nosotras vemos. Te lo estoy diciendo textual como te lo dicen los nenes. Se comen 3, 4, 5 pedazos de bizcochuelo, porque sí hay comida para darles, sí está esa merienda. Es más, alcanza y sobra la merienda. Pero te dicen, ay, me quedé, me duele la panza. Y sí, pues estás comiendo comida, mi amor. Estás comiendo algo que es una merienda, que tendría que ser una ración. Estás comiendo además una cosa porque no tenemos otra cosa para ofrecerle. ¿De cuántos chicos estamos hablando en la escuela? 75 más o menos. 75, la merienda la recibe toda la escuela. Entre 75 y 100 chicos asisten. Pero te hablamos del turno tarde. Después tenés el turno mañana, que son la secundaria. Y otra cosa que te quería aclarar, porque ellos hacen hincapié en el tema de cuánto cuesta una vianda, que es alrededor de 18 pesos. Si los chicos no están viniendo todos los días, están rotando, encima sumamos la plata de marzo que no se utilizó, yo creo que las cuentas no van. No cuesta 18 personas. En mi opinión no cuesta 18 personas. Bueno, pero igualmente... Ellos compran... Esto es todo mayoreo. O sea, por mayor, las empresas rescinden impuestos, quedan con menor cantidad de impuestos. O sea, hay todas unas tratativas bastante oscuras por detrás de las empresas que manejan el tema de alimentación. Hay mucha gente que va guardando dinero, gente que ahorra dinero, y así estamos, con 4 pesos supuestos por un plato de comida. Pensemos, ¿por qué provincia tiene 4 pesos y por qué Ciudad de Buenos Aires? No sé cuál es el presupuesto ahora, pero los chicos comen pollo, milanesa con puré todos los días y nosotros no. La carne más barata del mercado. Tenemos que decir que hay cambio de planes. No vamos a la tanda todavía porque está Fernando Ochoa. La información de último momento. Fernando, adelante, te escuchamos. Buenos días, Cintas. Nos encontramos aquí en la puerta de la Subsecretaría de Acción Social de la Municipalidad de Moreno porque estamos visitando Libres del Sur y Barrios de Pie, solicitando que se cumpla la entrega de tarjetas hacia el alimento para algunos comedores de barrios de Moreno Norte. Y estamos con Mayra, una integrante de Libres del Sur, que nos va a contar cuál es el motivo de que los impulsa Libres del Sur y Barrios del Pie estar aquí en la Subsecretaría de Acción Social. El motivo de que nos impulsa hoy estar aquí. Bueno, hoy estamos acá en el marco de poder reclamar que hace 4 meses que no nos cargan las tarjetas de mercadería, que son 130 pesos. Los barrios más afectados son San Carlos, 25, Malaver, lo que corresponde a lo que es Moreno Norte. ¿Eso se repetía anteriores meses? Sí, hace 4 meses que no nos están cargando las tarjetas. O sea, nosotros para poder llevar adelante los comedores todos los días, las copas de leche, lo que hacemos es de alguna manera poder llevarlo adelante mediante alguna finanza o lo que tenga que ver con los coordinadores o propios de los compañeros. ¿Lo recibieron aquí en el día de hoy? Sí, hace minutos subió el que es responsable nuestro acá Moreno, Jonathan, y los coordinadores de los barrios, que son los que llevan adelante los comedores y las copas de leche correspondientes. ¿Hasta el momento qué respuestas le dan? ¿De por qué nos entrega esta tarjeta? O sea, es prácticamente lo que nos viene sucediendo hace tiempo, tiene que ver más que nada una cuestión operativa o gestión, lo cual a nosotros no nos conforma eso y por lo tanto nuevamente nos encontramos acá en una respuesta concreta. Por eso mismo esperamos ahora qué noticias tenemos, que nos comuniquen acá los compañeros, y en el marco de eso, si no, tendríamos que volver nuevamente en este plan de lucha. Antes de pasarte con Cintia Medina, que está en los estudios, quería consultarte cómo convive el impacto de la asignación familiar por hijo y este pedido, este reclamo en los barrios. La verdad que en el marco de esto de la asignación, casualmente ha aumentado la cantidad de chicos, de familias que tenemos en nuestros merenderos y comedores, lo cual es toda una contradicción. Si bien tenemos los comedores escolares, también tenemos bastante poblado nuestros comedores y copa de leche, lo cual nos parece que esta es la contradicción, ¿no? Justamente. No se trata de esto, sino como casualmente la asignación es para cubrir los gastos escolares, lo que tiene que ver con los útiles, la indumentaria de cada pibe. Nos encontramos con que ha aumentado la cantidad de chicos en estos lugares, ¿no? Cintia, te paso con Mayra, que está aquí frente a la puerta de la Subsecretaría de Ciencias Sociales, y le puedes realizar las preguntas correspondientes. Bien, gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hace cuánto que ustedes están trabajando con las tarjetas? Nosotros estamos hace aproximadamente 3 años con el tema de los comedores. Sí, pero las tarjetas, que es otra metodología que se aplicó, ¿hace cuánto es? La utilización de tarjetas para poder comprar mercadería. ¿3 años también? No, hace 1 año y medio. ¿Desde que iniciaron con esta metodología tuvieron inconvenientes o en primera instancia no había inconvenientes para poder...? No, inicialmente sí recibimos inconvenientes, pero después esta situación se pudo revertir. Hasta todos los meses teníamos depositadas las tarjetas, pero hace 4 meses que esto viene ocurriendo, por lo cual hoy nos encontramos acá en Acción Social. Son tarjetas que reciben las personas que van al comedor. ¿Cómo es la metodología? Explícanos, por favor. Es una tarjeta que recibe el que lleva adelante el comedor o copa de leche. Bien. En base a eso, consigue lo que es la mercadería para el lugar. Sí, que podemos entender que no alcanza, porque estamos hablando de tarjetas que tienen 130 pesos. Exactamente, por eso hace minutos yo comentaba que nosotros justamente lo que hacemos es finanzas, ya sea rifas o bingos que mismos compañeros o vecinos organizamos para poder llevar adelante hasta el funcionamiento de esos comedores y merenderos. Me decías, esa es la contradicción justamente, o sea, son 130 pesos que no dan abasto con la cantidad de gente que asiste. Bien. Y la respuesta es que no es que no hay dinero, sino que es un problema de gestión, algo administrativo que está saliendo mal. Es una cuestión operativa de gestión, el propio del que lleva adelante acá la parte administrativa de acción social, o sea, lo cual, por eso no nos conforma esta respuesta, porque no es que no haya dinero, sino que justamente no se están cargando por problemas de gestión. Bien. ¿Con quién me dijiste que hablaron recién en el área de acción social? ¿Cómo? ¿Con quién pudieron hablar recién de acción social? ¿Con qué persona? Todavía estamos esperando que bajen nuestros compañeros que son responsables acá en el distrito, y los que son los que llevan adelante los comedores y copa de leche. Así que hasta ahora no sabemos bien las respuestas. Estamos esperando eso, que nos comente acá el resto de los compañeros. Bien. Esto pasa hace 4 meses, me decías. Exactamente, 4 meses. ¿Y la respuesta al problema siempre fue la misma? ¿Es un problema de gestión o antes había otros argumentos o no se sabía? No se sabía, y después salió esta contestación que tiene que ver con el problema de gestión. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Mayra. No, por favor, hasta luego. Bueno, sí, que ahí escuchábamos a Mayra que nos contaba la situación que se está viviendo aquí en la Secretaría de Acción Social. Te cuento que, como bien lo señalaban, hay una comisión que está siendo recibida por las autoridades de esa subsecretaría. Intentan buscar respuestas a lo que describía Mayra, la situación que se está viviendo en los barrios de Moreno Norte. Fernando, te propongo, si te parece, vamos a seguir nosotros con otro tema. Invitar a los compañeros para que estén aquí en Nunca es Tarde y explicar bien cuál es la situación de los comedores, que Mayra nos explicaba, ¿no? La asignación está, pero cada vez hay más chicos en los barrios que asisten a los comedores. Entonces podemos hacer la invitación directamente para que estén acá en los estudios de la 90.1. Vamos a hacer la producción correspondiente, así nuestro compañero Rubén Bustamante no está tan solo. O sea, ayer le mencionaba a los oyentes que yo no iba a estar por situaciones, trámites que uno debe hacer en una provincia aquí del país, pero vamos a hacer la producción correspondiente. ¡Sí, Camila! Hasta luego, Fernando Ochoa. ¡Chau! Fernando Ochoa trabajando en el móvil. Aquí en el centro de Moreno. Ahora sí, vamos a la tanda de la hora y regresamos con más información. Vamos a hablar con el concejal Carlos López en unos instantes a dialogar a esto que se trata del aumento salarial con algunas desproporciones, podemos decir. Ya volvemos. Me causa tristeza lo que está pasando. Bueno, ¿y el recorte en qué se traduce? Recorte informativo. El otro periodismo. Alimentos frescos, el pollo, después el aceite, la leche tampoco llega, el azúcar, el chocolate, tampoco no llega, la harina. Los últimos meses la harina no ha llegado, eso fue el recorte más grande. Como hierba, bueno, polenta vieja, que nos han dado cantidad de polenta vieja, la tengo que tirar. Es una vergüenza lo que nos dan polenta vieja. Nosotros no queremos polenta vieja, queremos cosas que los chicos los puedan alimentar. La gente que sale a buscar comida caliente en este mar, el miedo parece no ver. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio Publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Música. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón suavegón modelo envasi, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. De junio del 2003, Rodrigo se iba de mi casa en el auto de mi papá, de nuestro padre, a la casa de la novia, y en el puente de Santa Rosa y acceso este, desde un patrullero, el oficial Solana, compañero de Núñez, saca la mitad del cuerpo por la ventanilla del patrullero y efectúa un disparo que da justo en la espalda de Rodrigo y lo mata en el acto. Estás escuchando Recorte Informativo, El Otro Periodismo. Por FM Moreno 90.1. Estación de Información. El concejal Carlos López está en línea, hablamos con el concejal Ricardo Machado hace unos minutos, vamos a la presentación y tenemos la palabra de otro concejal del bloque del Acuerdo Cívico y Social para que nos comente acerca de esto que veníamos charlando, el aumento salarial, suma fija, monto fijo. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. López, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿qué tal, Cintia? Bueno, ustedes están trabajando el tema del aumento salarial. ¿Cuál es la opinión que tienen ante la información que manejan hasta el momento? Voy a decir que por cuestiones que son ajenas al funcionamiento del Consejo, todo por una cuestión estrictamente personal, más que comunicar el problema al resto de los compañeros del bloque, no nos hemos sentado para tener una posición común. Yo le puedo hablar desde mi posición como concejal individualmente. Bien. Llegado un este aumento que se ha publicitado, digamos, nos hemos enterado por afiches, distintos rumores, hasta acá el Consejo Deliberante, por lo menos hasta donde yo tengo noticias, no llegó un solo papel de esto. Y cabe mencionar a título de anécdota que tantas veces anteriormente, cuando se trataba esto en el Consejo, siempre con un apuro muy particular, debido a la inminencia de las liquidaciones para poder llegar a término, y sin la autorización del Consejo no se podía hacer. Deberemos entender que se hizo por decreto alguna... En esta ocasión sí se pudo hacer. Por decreto únicamente. Claro. No, yo lo desconozco, así que si me pueden informar, yo agradezco mucho a la radio que lo haga, porque no tengo en lo particular información oficial sobre el tema. Como sea, me parece con respecto a la suma fija que dimos un paso, que no me conforma, por supuesto, creo que mi posición en particular ha sido pública, le dice en el recinto, cuando se debatió el último aumento del año pasado, nos remitimos a eso, si hay una grabación la pueden tomar, espero tenerla a la mano para no apartarme en lo más mínimo de lo que planteé en ese momento. en ese momento planteamos o la suma fija o porcentajes discriminados favoreciendo a las categorías más bajas, de alguna manera de recomponer o de eliminar las groseras diferencias que se iban acumulando a través de los aumentos con porcentajes fijos. Sí. La suma fija es un pequeño paso nada más, porque digamos, los 250 pesos, que son absolutamente insuficientes para las categorías más bajas, significan más o menos un 20% de aumento en esos salarios tan, sí, tan bajos. Para salarios mucho más altos de los que hay, entre los que están los nuestros, es bastante menos. No tengo una calculadora acá, pero estamos hablando de bastante menos del 10%. Entonces, me parece que es un pequeño paso al fin, digamos, esa discusión sirvió para algo, no satisface ni el planteo que yo hice oportunamente, pero lo más importante es que creo que no satisface las necesidades justamente de la categoría más baja del municipio, ¿no? Lo que yo no llego a comprender, o lo comprendo, pero lo quiero profundizar un poco más, es esto de las diferencias. A los trabajadores que tienen menos ingresos se le va a pagar en monto fijo, pero a los concejales y al intendente se va a aplicar a través de la ley orgánica. ¿Esto es así? ¿Hay diferencias según dónde uno está trabajando y en qué lugar? No. Me gustaría, no para dar una opinión actual, me parece, sí, que uno tiene que, no esclavo en términos, digamos, esclavitud en términos de los más negativos, yo creo que uno tiene que ser fiel a lo que ha sostenido sobre la base de los principios. Me gustaría, si está por ahí perdido en algún lado, la grabación de mi posición en el recinto hace unos 6 meses atrás. Creo que ahí está definido cuál es mi pensamiento y sobre lo cual actuamos. Por supuesto que no debe haber esa diferencia, no. Pero esa es una discusión. Al cobrar los sueldos de este mes, yo cobré el día lunes, martes, una cosa así, y me encontré con que no solo se había trasladado esa ese monto fijo de 250 pesos según lo que marca la ley orgánica, es decir, que no fueron 250 para concejales, sino una suma mayor. ¿De cuánto estamos hablando de aumento? Ahí voy. Esta suma mayor, que según este principio de la Carta Orgánica debería ser 4 veces y media, se vio incrementado en 6 veces. Seis veces. Es decir, que los 250 pesos del básico del empleado municipal, para todas las categorías, a nosotros se nos incrementó el básico en 1.500 pesos. Está bien. Acá, digamos, tenemos dos discusiones, la que estábamos hablando hasta recién, y ahora esta, que es eminentemente contable, queremos suponer que es un error, como ocurre muchas veces con los errores contables. Me ha pasado el año pasado, me liquidaron una suma incorrectamente, al mes siguiente me la descontaron, entiendo que esto es lo correcto. Después la otra discusión, bueno, me remito a lo expresado hace 6 meses, yo no participo de este tipo de situaciones y creo que nosotros debemos ser solidarios, no solo materialmente, sino también en momentos como el que se vive ahora, donde un sector importante de lo que se llama la familia municipal está pasando padecimiento porque son ingresos muy bajos, también tenemos que tener un gesto político solidario. Ha ocurrido, yo me acuerdo hace muchos años, un intendente muy discutido, controvertido, que fue Ernesto Lombardi, Coco Lombardi, sí, con el cual terminamos, nuestra alianza muy mal en su momento, creo que denunciado penalmente y todo, políticamente nos fuimos apartando, pero en momentos de crisis como las que vivió el país en ese momento, marcó un principio rector del que nadie se osó a discutir, nadie se animó a discutir. Dice, muchachos, acá los empleados políticos tienen que arremangarse y sudar y van a ser los últimos en recibir beneficios económicos, porque hay un sector muy importante que está en malas condiciones y tenemos que ser solidarios con ellos. Eso fue Ernesto Lombardi, a quien desde la política, sobre sus alineamientos políticos posteriores, lo podemos criticar por infinidad de razones. pero marcó un principio político. Y este me parece que deberíamos reflotarlo. ¿Qué es lo que se puede hacer desde el Consejo Deliberante? Porque ahora se va a hacer, bueno, seguramente se va a trabajar en la primera sesión, pero es algo que ya se efectivizó, lo vimos plasmado en los salarios de los trabajadores. Digo, ¿qué es lo que, ante esta diferencia, ante esta arbitrariedad, qué es lo que se puede hacer del Consejo Deliberante? ¿No hubo discusión alguna para plantear este aumento, o sí? Yo no sé, por lo que tengo entendido, hubo una reunión de Hacienda y Presupuesto el día martes, pero no tengo noticias que se haya tratado este expediente. Por ahí me falta la información, pero hasta donde yo sé no llegó información oficial sobre esto al Consejo. Lo voy a consultar. Estoy hablando... Machado nos decía que se trabajó este tema en la reunión de Hacienda y Presupuesto el martes. Se trabó, bueno, está bien. Que se estaría aprobando por parte de ellos porque es una, o sea, no se puede hacer otra cosa, ya está efectivizado, digo. Y es un aumento de 150 pesos, pero aunque no está vinculado, o sea, no es proporcional a lo que sería el aumento de los que menos tienen con los que más tienen, bueno, se estaría trabajando en la próxima sesión. Claro. Acá voy a agregar, si se puede pasar aquella vieja grabación, ya hoy una cosa de 6 meses es absolutamente vieja, pero creo la que... La estaremos buscando. Creo que tiene vigencia en este momento. Que se traslade o se multiplique ese básico por 4 veces y media, desde el punto de vista legal, no es objetable. Está en la ley, esto es así. Está bien, acá, está dentro del marco de la norma. Está en el marco de la norma, no se puede atacar por ese rincón. Sí, estamos quienes lo podemos objetar desde la política. Pero sí que se trasladen 6 veces. No, se puede hacer, y se puede hacer, porque lo que marca la ley orgánica es un tope. Claro. No es forzoso que se traslade, digamos eso, obligatoriamente. Es más, durante mucho tiempo no se cumplió con esta escala, porque no se podía. Claro. Entonces lo que tendría que tener de aumento, estamos hablando de un trabajador, un concejal, por ejemplo, 1.125 pesos. En el básico que después tiene que sufrir, los descuentos que corresponden, que son más o menos un 18% de descuento. No 1.500 como se efectivizó. No, ahora son 1.500 más a lo que hay que deducirle un 18% de descuento por obra social, por, bueno, todas las obras sociales y al IOSE, que es la obra, el Instituto de Obra, el Instituto Previsional de la Provincia de Buenos Aires, IPS, no IOSE, IPS. Entre los dos suma aproximadamente un 18%, eso hay que descontarla, así que saquen la cuenta. Son 1.150 pesos menos el 18%. ¿Y en relación al intendente, cuánto debería ser entonces el aumento? El intendente, por la escala, tiene un sueldo que es fijo, son 16 veces el sueldo de un empleado básico municipal, con lo que este aumento se elevaría a 4.000 pesos. Es cierto, una suma fija, pero bueno, como estamos hablando, no estamos atacándolo políticamente, jurídicamente, sino que es una cuestión política, tiene que ver con una postura frente a nuestro compañero de trabajo. Uh-huh. Bueno, acá yo particularmente lo invito a que renuncie a una parte de ese sueldo. Nadie le va a hacer una demanda penal al intendente porque renuncia a una parte de su sueldo. Eso se lo firmo yo. Nadie se va a animar a gastar dinero en pedir a un juez penal que lo condene por incumplimiento de los deberes funcionario público porque renuncia a una parte del sueldo. No, para nada. Bien, López, muchísimas gracias. Esperaremos a ver cuáles son las expresiones políticas de la próxima sesión. Muy bien. Entonces, ¿cómo no? Hasta luego. Hasta luego. Está vinculado con una expresión política. Dice, no estamos atacando jurídicamente. Sería un aumento, si hablamos de 4 veces y medio más, para los concejales, de 1.125 pesos. Y hoy el aumento fue de 1.500 pesos. Es hasta 4 veces y medio más de lo que gana un trabajador, en este caso el aumento de 150 pesos. Seguiremos hablando de este tema. Por supuesto, hablaremos con Rubén Bustamante. Hoy a la tarde ampliaré mucho más de qué se trata esto. Hablamos en primera instancia con Ricardo Machado. Luego con Carlos López. Ahora nos acomodamos y enseguida volvemos. Recorte informativo. Gracias, che, por aceptar charlar con nosotros en un día que, te quiero decir, no debería ser feriado. Ni el 24, tampoco puede ser feriado un 24, pero bueno, es lo que hoy el tiempo ofrece. Igual está bueno que sea feriado para ir a la movilización. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Donde está la noticia, ahí estamos. Móvil. En recorte informativo. En recorte informativo. Rubén Bustamante está en línea. Buen día nuevamente, Rubén. Te saludamos de nuevo. ¿Dónde estás ubicado en este momento? Estoy en el Consejo Deliberante y está frente a mí el concejal Mirko García, porque evidentemente de aquella nota que hicimos con el secretario de Finanzas de ATE, Luis Ibáñez, que sorprendentemente dijo en esta oportunidad y en este año que avalaban el ingreso de 250 pesos, aún con la aclaración que hacía Machado hoy, que si en el resto del año Arregui dispone un incremento superior a 250 pesos, si sería de 500 se va a debitar a cuenta de que ya está pagando 250 pesos. Esto lo dijo Machado en el día de hoy. Pero está conmigo aquí el concejal García y le quiero hacer la pregunta respecto a la cuestión que hace a la formalidad y que la ley orgánica lo establece con absoluta claridad. Y hago la salvedad, que recién escuchaba la nota de López, lo decía a la mañana, que quien más mocionó por una modificación para encontrar una fórmula polinómica, que no sé cuál es, para elevar ese valor que es de 4,5 sueldos, fue la Unión Probum. A punto tal que recordaba también, en su momento, cuando se otorgó un incremento del 25% para los concejales y el intendente, mientras que para los trabajadores del 18, Clara Mungay y Argentinos renunciaron a esa diferencia. Digo como datos para tener en cuenta. Acá está García y la ley orgánica dice 4,5 sueldos del básico, del trabajador menor categoría, 48 horas semanales, es lo que establece. ¿La posición de usted cuál es? Sí, buenos días. Hola. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, bueno, ¿cómo le va, Cintia? Muy bien. No, mi posición es clara, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Si hay un aumento que fue mal otorgado por error, hay que subsanarlo y hay que corregirlo. Y creo que al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Lo que es mi dinero, yo lo quiero porque lo necesito. Lo que no estoy dispuesto a recibir un aumento que no me corresponda, eso es claro. Con respecto, diciendo con lo que escuché hace unos instantes del concejal López, cuando hacía hincapié de que el intendente podría donar parte o renunciar a ese aumento. Yo no quiero que ningún dirigente político, ningún funcionario renuncie a ningún tipo de aumento, porque si la ley se lo otorga y su trabajo es merecedor, me parece que le corresponde. Lo que sí le pido a toda la dirigencia, a todos los funcionarios, que aprendan a vivir de ese sueldo que ganan. Que son dos cuestiones muy distintas. Yo creo que el día que en nuestro país se transparenten muchas situaciones y que los funcionarios vivan del sueldo que cobran, muchas cosas van a cambiar en nuestro país. Sí, Rubén, te escuchamos. Bueno, una pregunta más para García, después te dejo en comunicación con él, Cintia. ¿Qué es lo que se puede hacer administrativamente desde el Consejo Deliberante cuando ya está liquidado esto de los 1.500 pesos? Porque ha sido retroactivo al mes de marzo, si es que se puede corregir cuando llegue el proyecto de homologación al recinto, que sería entonces, creo, el miércoles que viene. Sí, habrá que, desde el Consejo Deliberante, tendremos que fijar las normas que correspondan y ajustarnos a derecho, pero también me gustaría que los funcionarios que hicieron esta liquidación den las explicaciones pertinentes, porque cuando alguien en el seno familiar se equivoca, es plata de la familia que se gasta y eso se puede subsanar. Pero cuando un funcionario municipal hace malas liquidaciones, está incurriendo en una infracción que me parece que es severa, porque ese dinero es el dinero de todos los contribuyentes y del pueblo marenense. Así que me parece que quien hizo esta liquidación tendrá que dar explicaciones y hacerse cargo de ese error. García, yo quisiera preguntarle, ¿no? Hablamos en el marco de la ley, estos aumentos. Cintia, sí. Bueno, ahora te paso, pero me parece que es una definición. Si acá hay una incorrección, yo creo que la incorrección existe porque no hay modificación a la carta orgánica, no dice la carta orgánica más de 4,5 sueldos. Y yo no tengo registro de alguna modificación, una cláusula que permita excederse de esto, que es el tope máximo. Yo no lo he visto, así que no estamos hablando de que se cometió probablemente una incorrección, sino que está cometida. García, y ya queda en contacto con vos. Muy bien. Sí, lo vertido, el comentario que yo hago, la responsabilidad, porque más allá que se haya cometido un error, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno se encuentra con un cúmulo de errores, no nos olvidemos que hace poco tiempo acá se le pagó a una empresa de acarreo de autos sin ningún tipo de contrato. Entonces, ¿quién está manejando la economía de este municipio? La pregunta es esa. Es decir, liquidan mal los sueldos, perjudicando el horario municipal. Se le paga el contrato a empresas que no tienen contrato vigente. Entonces me parece que a alguien se tiene que hacer responsable y dar la explicación, y me parece que la explicación la deben dar en la... García, quisiera preguntarle yo cuando, porque hablábamos en el marco de la ley, también lo hablamos con López a esto, de los aumentos. Digo, ¿cuándo se van a hacer leyes que favorezcan a los trabajadores? Y eso es algo sí que le compete al Consejo Deliberante, porque me parece que es una cuestión que está latente y que se debe discutir, porque siempre los más perjudicados terminan siendo los trabajadores que menos tienen. Bueno, este es el desafío que tenemos los legisladores este año, encontrándonos con, creo, con el oficialismo en minoría y distintos bloques, que sentándose a trabajar se puede legislar algo que sea equitativo en el tema de las ganancias y que de una vez por todas favorezca a los trabajadores, que son los que menos ganan. Este es el desafío de este cuerpo legislativo, que como si alguno no lo sabe, tendrá que reconocer hoy que el oficialismo se queda con 5 concejales y bueno, hay un marco opositor que no está nucleado en un solo bloque, pero sí en varios bloques. Bueno, el desafío es ese, que todos esos bloques se pongan a trabajar en regular un marco salarial que favorezca a los que menos ganan. Está bien, yo voy a seguir insistiendo con la idea y lo que se había planteado también por el presidente del Consejo Deliberante, que era esta mesa de diálogo, que finalmente nunca se concretó y que tenía que ser... Mire, pero no mesa de diálogo, no se respondieron pedidos de informe. El desafío de este cuerpo es regularizar todas esas situaciones que antes no contaba con las manos necesarias y hoy las tiene. Si este cuerpo se pone los pantalones largos, y si todos los bloques que mencioné anteriormente, la coalición cívica, el ProBun y el interbloque, tienen un caudal de manos interesantes como para reformar un montón de cuestiones que a mi criterio fueron injustas durante mucho tiempo. Claro, que no es desde hace un año atrás. El desafío es ese. Claro, que tampoco es desde hace un año atrás, que viene hace muchísimo tiempo, digo. Por eso hablo de la reglamentación necesaria para que... Hay injusticias que tienen que comenzaron el 12 de octubre de 1492 y que se siguen arrastrando. Si nosotros podemos poner un granito de arena para llevar justicia al bolsillo de los trabajadores, yo creo que esa es nuestra responsabilidad. Bien, claro. Bueno, ahora los que están en la gestión dentro del Consejo Deliberante son ustedes, así que por eso podemos hablar de estas injusticias, en este caso particular el sueldo de los trabajadores, que recordamos van a tener un aumento de 150 pesos, los concejales de cerca de 1.125, si no me equivoco, y el intendente de 4.000 pesos. Rubén Bustamante está allí, lo escuchamos. Cintia. Sí, te escucho. Bueno, me parece que está planteado claramente lo de García, también lo de López, lo que dijo hoy Machado, para repasar, que me parece que a veces la audiencia necesita los números finales, pero con toda la contextualización que hemos hecho en términos políticos y de lectura acerca de principios y mensajes que no aparecen, y ahí mencionaba López, en aquel momento un hombre muy cuestionado, en la actualidad Lombardi fue una de las cabezas visibles de un proyecto renovador del peronismo. Pero estableció un principio que tenía que ver con cierta igualdad, así también estaba con Lombardi y Mirko García, muchos estuvieron con Lombardi. Y es que la brecha va a ser siempre amplia, porque no aparece el mensaje político. Si no aparece ese mensaje político, cuando un trabajador gane 1.800, un concejal va a ganar 10.338 y el intendente 36.000 pesos. Estos son los números. Uh-huh. ¿Sí? Y esto indica algo que hace a la política. Y si no es corregido, muchos van a tomar la lectura final, que es este: 10.338 un concejal, 36.000 el intendente, 1.800 un trabajador. Más claro, imposible. Muy bien, Rubén, estamos en contacto, volvemos en unos instantes si es necesario, ya estamos un poco pasados de las 2 horas de programa, pero quedamos a disposición desde la producción, según lo que te parezca. Así que nos acomodamos... Para la tarde. Muy bien. Bueno. Enseguida volvemos en Recorte Informativo, Rubén Bustamante, desde el Consejo Deliberante, hablando con el concejal Mirko García, donde diga Miguel Ángel Costas, y volvemos. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Última información de la mañana de hoy. Mañana trataremos de ampliar, pero el próximo domingo, desde las 17, se realizará una jornada de repudio convocada por la Asamblea de Vecinos y Organizaciones por el Medio Ambiente del Partido de Luján. El lugar de concentración será la Plaza Colón y el motivo criticar la decisión de la Justicia Federal de Mercedes de imputar a 6 vecinos por el corte de ruta efectuado el año pasado en reclamo de la contaminación generada por la curtiembre Curtarza. Esto se llama criminalización de la protesta social. En un comunicado de prensa, la Asamblea lamenta que este justo reclamo, que congrega cada vez más vecinos y tiene amplio consenso en vastos sectores de nuestra comunidad, lamentablemente no ha tenido el mismo eco en el ámbito judicial. Al respecto, se marca que todas las denuncias por contaminación contra esta empresa, que estamos hablando de Curtarza, que se han efectuado durante todos estos años, han quedado archivados en los tribunales de Mercedes. En el marco de este reclamo, que lleva años sin tener una respuesta satisfactoria, el 5 de febrero de 2010 decidimos movilizarnos para hacer público este problema. La respuesta judicial resulta indignante. Por esta movilización, que contó con la participación de 300 vecinos, en estos días 6 integrantes de la Asamblea han sido citados a indagatoria por el Juzgado Federal de Mercedes a cargo del juez Héctor Echave. Nos referimos a vecinos que salieron a luchar para que se respeten los derechos de todos, exigiendo una solución que tenga en cuenta el ambiente sano y un trabajo digno, fue lo que expresaron los asambleístas. Por eso, el próximo domingo, desde las 17 horas, se realizará una jornada de repudio convocada por la Asamblea de Vecinos y Organizaciones por el Medio Ambiente del Partido de Luján. Tu mente ya estará progresando, pero más donde sonrisas te dan. Un dato más, agregamos que esta jornada tendrá el apoyo de la Unión de Asambleas Ciudadanas, ya que se habló del tema en la última reunión que se llevó adelante hace una semana en la ciudad entrerriana de Colón. Nosotros nos despedimos, 42 minutos pasaron de las 11 de la mañana, se está preparando todo lo que va a ser Nunca es Tarde, la continuidad de los temas que trabajamos en la mañana de hoy.